Mateo capítulo 24, versículo 46. Mateo capítulo 24, el verso 46. Mateo 24, 46. ¿Dicen amén, hermanos? Otra anotación. Discúlpeme. Los diáconos son como los policías en la reunión, ¿no? Ahora se llama Ministerio Logística. Ellos se comprometen a decirle las cosas con respeto y usted debe comprometerse a respetarlos a ellos, ¿no? Si ellos les dicen, por favor, córrase, tenga la bondad de obedecer. Si ellos le dicen, por favor, no hable, no se enoje con ellos, ellos solo están haciendo cumplir normas. Si ellos le dicen, no chatee, tenga la bondad y atiéndalos, sin maltratarlos. Porque ellos solo están cumpliendo una labor aquí de permitir que el culto esté tranquilo y que haya orden en la reunión, que es tan importante. Amén, hermanos. Mateo 24, 46 dice: dichoso aquel siervo a quien cuando su señor vuelva lo encuentre haciendo así. Amén. Oremos, Padre. Bendice en esta hora tu palabra, bendita, preciosa, alimento para el alma, manjar para nuestros huesos, Señor. Ayúdanos hoy a entenderla, a recibirla, a abrazarla, a amar tu palabra, a no tomar este tiempo a la ligera, sino comprender que este es el momento cuando tú hablas a nuestro corazón. Nos impactas, nos ministras, cambias los pensamientos, las intenciones, Señor, las actitudes y nuestros sentimientos. Este es un poderoso momento. Espíritu de Dios, te pido que te muevas con urgencia en este lugar, mientras tu palabra, Señor, es enseñada aquí en este sitio, Padre Santo. Ayúdame a mí, Señor, a predicar tu bendita palabra, a enseñarla, Padre. Oh Dios, muchas gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale a la persona que tiene al lado, muéstrame su Biblia. A ver, que le muestre la Biblia. ¿Haya traído su Biblia? Muy bien. Ahora, dígale que le muestre su cuaderno de apuntes. A ver si trajo cuadernito para apuntar. Bueno, si no lo trajo, regáñelo, dígalo. Hay que venir a culto con cuaderno, ¿yo? Hay que venir a culto con cuaderno, porque venimos a lo que venimos. Y ahora dígale, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. Bueno, ahora póngase cómodo, tenga la bondad. En su cuaderno que trajo, coloque allí, por favor, el título: Un buen esclavo. Un buen esclavo. Un buen esclavo. Ya comenzó el año. Bendito sea Dios. Las actividades de a poco se van retomando, ¿no? Ya se van retomando. Algunos ya entraron a trabajar, otros ya entraron a estudiar y ahí van, se van retomando. Durante esta época las personas tienen propósitos, algunos ya los abandonaron. Dijeron, no, ya no, este año ya no. Lo pusieron el 1 de enero y ya está, pues ya los abandonaron todos. Pero otros siguen allí persistiendo en eso, amén. Entonces, es necesario decir cosas sobre eso. Digo retomar las actividades que no debería ser así, refiriéndome a las actividades espirituales, ministeriales, porque aunque diciembre es una época donde en la iglesia algunos ministerios toman receso, son los ministerios de la iglesia, pero nuestro ministerio no debe tomar receso. Servimos los 12 meses del año. Así no funciona el ministerio de niños, así no esté funcionando el ministerio de compañerismo de la iglesia. Servimos los 12 meses del año. No deberíamos estar reanudando nuestro ministerio, ¿cierto? Porque hay personas que en diciembre, entonces, vacaciones totales ministeriales. Ya no le predican a nadie en diciembre, ya no están dedicados a servir de alguna manera al prójimo y a Dios en diciembre. Todo es dedicarnos a nosotros. Y eso no debería ser así. Está bien que bajamos el ritmo porque hay actividades que hacer y eso, pero no es que dejemos de servir. Igual pasa con la vida espiritual. Algunas personas se dan su champú espiritual en diciembre. Parece hasta que olvidan que son creyentes. Y en enero están retomando otra vez su vida espiritual, sus devocionales, el congregarse. Y eso no debería ser así. No deberíamos estar reanudando nada ahora. Porque no deberíamos tener vacaciones en esas cosas. Somos cristianos los 12 meses del año. Igual pasa con los propósitos, ¿verdad? Tenemos propósitos. Y entonces las hermanas empiezan, este año adelgazo, quedo en 50 kilos, dicen. Este año crezco más, dicen los hermanos que son bajitos. Dicen, voy a crecer, por ahí voy a quedar en un 80, dicen. ¿Sí? Algunas personas dicen, este año voy a estudiar. Amén. Otros dicen, voy a ponerme a ahorrar. Y cosas así. Y eso está perfecto. Pero siempre hay que meditar sobre nuestras metas espirituales y ministeriales también. Amén, hermanos. Amén. Metas espirituales y ministeriales. No sé si las tiene, ¿las tiene? ¿Ya las tiene para este año? ¿Ya propuso algo en su vida espiritual? ¿En su crecimiento espiritual? ¿Ya propuso algo en cuanto a su ministerio? ¿En cuanto a su ministerio? ¿Ya lo propuso? Ahora, vamos a predicar este mensaje para motivar a aquellos que no están sirviendo a Cristo, que no tienen como el propósito de estar sirviendo al Señor. Ya llevan 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, y así es de que se convirtieron sin servir a Cristo. O lo hicieron 2010, 2011, se retiraron porque alguien les hizo algo, les dijo algo, alguna cosa pasó, se mudaron de barrio, alguna cosa pasó, se retiraron del ministerio, y desde que se retiraron no han retomado su ministerio. Entonces, ese es un mensaje que está hablando al corazón de esas personas, para motivarles. No puede ser que 2016 sea un año donde también estemos de espectadores, mirando la cara de los que sirven, así recargando la carga ministerial sobre unas personas mientras otros descansan. Es un mensaje para aquellos que ya vienen sirviendo al Señor 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, así muchísimos años, para que sigan adelante en el servicio. Porque suele pasar a veces que en esta época el diablo trabaja. El diablo trabaja y empieza a decirle a la gente, este año sí tómate un descanso, este año ya no más. Ya mira, todos esos años llevas, ya es suficiente. Sí. Tienes que ir a hablar con el pastor, tienes que ir a hablar con tu líder, decirle, le voy a entregar el ministerio porque me voy a tomar un recesito, porque estoy agotado, porque me voy a dedicar a otras cosas. Así trabaja el diablo en esta época, en la mente de las personas, en el corazón de las personas. Entonces, yo creo que usted oiga la palabra, para que usted sepa si esa voz que le está diciendo eso ya es suficiente, ya es mucho, ¿viene de Dios o viene de parte del enemigo? ¿Amén? Entonces vamos a estudiar ese versículo bíblico, el versículo 46. ¿Ve? Vamos a resaltar cuatro palabras del versículo 46. Cuatro palabras del versículo 46, en las cuales Dios nos va a hablar, Dios va a transformar nuestro pensamiento, Dios va a cambiar nuestras intenciones, Dios va a cambiar nuestras actitudes con respecto al servicio al Señor, trabajar para el reino, trabajar para la obra, extender la obra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. La primera palabra es la palabra bienaventurados. Los teólogos llaman a las bienaventuranzas, no sé si lo sepa, macarismos, así les llaman, los macarismos. Y, santo Dios mío, ¿por qué le dicen eso los macarismos? Entonces, ¿por qué? Bienaventuranza viene de una palabra griega que es makarios. Makarios se refiere a la felicidad. Feliz quiere decir muy feliz, muy feliz. Quiere decir bienaventurado o makarios. Quiere decir feliz, feliz, muy feliz. Pero no aquella felicidad que depende de lo que me pasa o no me pasa. Que ese es el gozo nuestro muchas veces. Si nos pasan cosas malas, no estamos gozosos, no estamos en paz. Si nos pasan cosas buenas, pues sí. Pero el Makarios, la bienaventuranza, esta clase de felicidad, es una felicidad independiente de las circunstancias. Es una felicidad constante que tiene su fuente, no en lo que pasa, no en lo que ocurre, tiene su fuente en Dios, nuestro Señor. Esa es la bienaventuranza. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, hoy vamos a hablar de algo que le interesa a todo el mundo. ¿Cuántos aquí quieren vivir amargados? Dígame. Entonces, denle un aplauso al Señor, el que quiera vivir triste. Ninguno, ¿verdad? Porque aquí todos queremos, ¿qué? Felicidad. De hecho, amamos demasiado la felicidad. Casi cada cosa que hacemos en la vida la hacemos buscando ser más felices. ¿Por qué quiere usted una casa? Porque quiere ser más feliz. ¿Por qué quiere usted un mejor trabajo? Porque quiere ser más feliz, en resumidas cuentas. ¿Por qué usted quiere un esposo? Porque quiere ser más feliz. Y cuando se casa se da cuenta que era más feliz soltera. Entonces dice, ay Dios mío, ya que... Sí. Eso dicen todas, menos Jenny. Porque vamos tras la felicidad, estamos buscando la felicidad. En todo momento, vamos a hablar hoy de cómo ser felices, ¿les parece? Vamos a hablar hoy de cómo obtener la bienaventuranza, ser gozoso, estar tranquilos, sin importar lo que pase. ¿Eh? Pero, paradójicamente, no le voy a hablar de viajar. La gente dice, si yo viajara más, sería más feliz. No le voy a hablar de viajes, no le voy a hablar de viajes. No le voy a hablar de cómo hacer dinero, cómo hacer plata. Porque la gente dice, si tuviera más plata, si yo tuviera más, sería más feliz. No le voy a decir cómo ser sano. Porque la gente dice, si yo no tuviera esta enfermedad, si yo fuera totalmente sano, entonces yo sería más feliz, dice la gente. ¿Ah? Pero los que ya hemos pasado por eso sabemos que eso nos da momentos de felicidad. Pero no nos da felicidad. Pero hoy vamos a hablar de algo entonces que no nos da momentos de felicidad, sino que nos da felicidad, satisfacción en la vida. ¿Cierto? Entonces déjelo así por ahora. Vamos a hablar de ser felices. ¿Cómo ser felices? En segundo lugar, entonces, tenemos allí en el versículo 46, además de la palabra dichoso, otra palabra clave que es siervo, siervo, el siervo. El siervo es el doulos, en griego, doulos. La mayoría de estudiosos de la escritura consideran que estuvo muy mal traducir doulos como siervo, porque siervo no transmite la idea de lo que la palabra griega quiere decir. Un siervo, en la época del Nuevo Testamento, cuando se escribió esto, era algo así como lo que hoy conocemos como un empleado, un asalariado. Eso era un siervo, eso era era un siervo. Era la persona que trabajaba jornal, era libre, iba y venía, tenía autonomía, tenía independencia. Ese era un siervo en aquel momento, ¿ve? Y entonces cuando alguien lee ahí siervo y comprende eso, dice, ah, bueno, somos siervos. Pero no. Lo que en realidad quiere traducir la palabra doulos es esclavo. Esclavo. Una cosa es siervo y otra cosa es esclavo. Esclavo. Son cosas totalmente distintas. Le reitero, el siervo trabaja alquilado. Va y se alquila, por decirlo de alguna manera, hace un trabajo y sale y se va. Y se alquila a cualquier amo que vea por ahí. El esclavo, por el contrario, era una persona que había sido comprada por un precio. Alguien iba al mercado de esclavos y ya decía, este gordito me gusta, entonces venga para acá gordo. Y se traía al gordo. Y hacía al gordito su esclavo. De ahí en adelante, ese gordito era propiedad de quien lo compró. Era la propiedad de ese hombre. ¿Cierto? eran considerados cosas, no personas, sino cosas. Eran considerados herramientas de trabajo, herramientas de servidumbre. Eran considerados de esa triste forma. Entonces, como eran comprados, le pertenecían a ese esclavo, a ese amo, y perdían totalmente sus derechos, su libertad y su autonomía. Pertenecían a esa persona. Eso era un doulos. O sea, que ahí más bien debería decir, dichoso aquel esclavo, no dichoso aquel siervo, o bienaventurado aquel siervo, sino bienaventurado aquel esclavo, es lo que opinan los estudiosos de la escritura. Bienaventurado aquel esclavo, porque no es esclavo. Ahora, usted lee en el Nuevo Testamento varias palabras que identifican a los cristianos. Por ejemplo, de hecho, le voy a decir esto mejor. La palabra cristiano es la que menos se debería usar. Porque solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. La palabra cristiano. Dos veces. Cristiano, Cristo chiquito. Entenderíamos hoy mini Cristo. ¿Sí? Eso quiere decir cristiano, un mini Cristo. Se supone que debemos ser mini Cristos. ¿Sí? La primera vez es allá en Hechos, donde dice que a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es la primera vez que aparece la palabra cristiano. Y la segunda es cuando Pedro escribe su carta y dice, si sufrís como cristianos. Y ya no aparece más. No hay más. O sea, nos dicen cristianos, pero no deberían decir cristianos porque es la que menos se usa. Pero existe también la palabra, por ejemplo, creyentes. Los creyentes se refiere mucho a los que seguían a Cristo como los creyentes. O sea, creyentes podría ser una palabra con la cual nos identificáramos. Y de hecho, muchas veces nos identificamos así. Somos creyentes, decimos. Y cuando uno pregunta, ¿tu mamá es creyente? Dice uno. Y dice, no, pues sí, mi mamá cree en la Virgen. No, en ella no. Digo, que si cree en Cristo, que si cree en Dios, en la palabra. Ya, ella es creyente. Otra palabra que usa mucho el Nuevo Testamento es santos, los santos. La usa más que creyentes. Entonces, si quisieran llamarnos de alguna manera, deberían llamarnos santos también. Pero es que eso suena como prepotente. Entonces se creen mucho. Ay, no, los santos. Pues sí, somos santos. O sea que cuando el diablo venga y le diga a usted, ay, ¿usted qué? ¿No es que es muy santo? Usted dígale, sí, soy santo. No es que él me santificó con su sangre. Porque esas son las cosas que el diablo le dice a uno para que uno diga mentira. Diga, no, yo no soy santo, yo soy un pecador. No, somos santos. ¿Recuerda lo que el escritor de la carta de los Hebreos dijo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados? ¿Cómo nos ve Dios? Perfectos. Así nos ve Dios, ¿no sabía? Así nos ve Dios, perfectos. No le estoy tomando el pelo, es verdad, Dios nos ve perfectos. Espiritualmente no, porque pues si fuera por el físico, pues solo yo y por ahí otro, quién sabe, ¿no? El Señor nos ve perfectos. Ahora, ¿por qué Él nos ve perfectos? ¿Porque nos portamos a la perfección todo el día? ¿Porque no hacemos nada contra su voluntad? No, mijo, no es por eso. Porque aquí el que mejor le va peca una vez al día. ¿Sí o no? Al que mejor le va. Y de ahí para adelante, pues ahí vamos el resto. Entonces, no nos llaman santos porque seamos perfectos en cuanto a nuestra moral, nuestra ética, nuestro comportamiento. Nos llama santos porque a través de la sangre de Cristo fuimos hechos perfectos, fuimos santificados. Amén. O sea, si somos santos, amén, nos podrían llamar santos. Pero bueno, eso puede malentender si la gente cree que lo decimos por prepotencia o algo. Entonces, no nos llaman los santos. ¿Cierto? ¿Amén? ¿Pero qué tal? San Jairo. Queda bien, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cierto? San Elkin. Ahí está. ¿Cierto? Santa Amelia. Vea. Si tiene cara también, vea. Le pone ahí. San. Pero ninguna otra palabra. Otras. De las que usa la iglesia emergente. La iglesia que llaman contemporánea. ¿Sabe hoy que hoy día hay una iglesia contemporánea? La llaman así, la iglesia contemporánea, la iglesia gomela, la iglesia lai, o sea, ¿cómo estás? Sí, te ponen luces, te ponen humo, te ponen todo, te forman un show y toda la cosa. Eso es la iglesia contemporánea, así le llaman. Somos una iglesia contemporánea, las restas son religiosas. Son iglesias religiosas. Sí. Okay. Así las llaman, iglesias contemporáneas. Entonces, en la iglesia contemporánea, usted no es ni santo, ni cree, usted es príncipe y princesa. ¿Sí o no? Claro, la lógica, ahí cabe la lógica, porque Dios es rey, y si tú eres su hijo y su hija, pues tú eres un príncipe. ¿Sí? Ah, esa es la iglesia contemporánea, así nos llaman, príncipes. Pues usted tiene que saber que en el Nuevo Testamento ni una sola vez, o tal, bueno, no, no, de pronto me equivoqué o algo, digamos, casi nunca, tal vez allá cuando dice somos reyes y sacerdotes, pero no lo dice en el sentido mundano de la palabra, en el sentido secular de la palabra, ¿sí? Somos otro tipo de reyes y sacerdotes, pero no príncipes en el sentido, como se quiere entender, en el sentido secular de la palabra. Entonces, digamos, casi nunca se nos llama príncipes, ni princesas. Ay, yo soy la princesa del Señor, dicen. Ay, yo soy el príncipe Jehová, aleluya, principado serás. O, otra que usa mucho la iglesia emergente, iglesia contemporánea, es eres un campeón. Y de esa sí, ni una sola vez en el Nuevo Testamento nos dice que somos campeones. Lo que dice el Nuevo Testamento es que somos terriblemente depravados y que estamos en un fracaso espiritual máximo. Pero entonces dice, tú eres un campeón, y hacen eventos, raza de campeones. ¡Ay! ¡Santo! Raza de campeones. Y entonces, Cristo murió, tú valías tanto que Cristo murió por ti. Te dicen. No, Cristo murió por ti porque no valías nada. Esa es la verdad. Porque la única forma de salvar cosas como nosotros era matando al Hijo de Dios en la cruz. Esa es la única manera. Pero no, él no murió ahí que porque es que nosotros valíamos mucho, ¿no? Porque no valíamos nada, era. Éramos unas cosas ahí depravadas y despreciables. Pero con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La palabra que más usa el Nuevo Testamento para referirse a nosotros es esclavos. Léase todo, sobre todo en las epístolas, una y otra vez, esclavos de Cristo, esclavo, esclavo, esclavo. ¡Somos esclavos! Figúrese con lo que nos compara el Señor. Hay dos comparaciones que a mí me hacen pensar, la de pastores, ¿no? ¿Por qué el Señor no dijo que los que dirigíamos la iglesia fuéramos reyes, por ejemplo? El rey de la iglesia tal, ¿ah? Pues, que fuéramos príncipes, de verdad. El príncipe de la iglesia tal. Pero nos comparó nada más y nada menos que con pastores. Ustedes saben, los pastores de la época de Jesús vivían llenos de estiércol a toda hora. No, por Dios. Y era gente considerada inmunda. Nadie se les arrimaba. Nadie los tocaba. Olían feo. Eran de los oficios más despreciables. Pero Dios dice, el que dirige la iglesia se va a llamar pastor. Dios mío. ¿Qué nos habrá querido decir, verdad? Es como para que no nos suba el copete mucho. ¿Usted qué habla? Usted es un pastor nomás. Y a los demás creyentes, bueno, incluidos los pastores también, pero al común, a la masa de creyentes les llama esclavos. Esclavos, esos son esclavos. Comprados por la sangre de Cristo. Y por ende, propiedad absoluta de Cristo. Entonces, como esclavos hemos perdido nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra autonomía. ¿Qué quiere decir eso? No somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero libres del pecado y del engaño. Pero no somos libres, somos esclavos de Dios. Autonomía, hemos perdido la autonomía, es decir, no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. No podemos. ¿Lo sabía? Todas nuestras decisiones deben ser tomadas bajo el querer y la voluntad de Dios. O sea, no hago lo que yo quiera con mi vida. No hago lo que me parezca con mi vida. No hago lo que se me pegue, dice la gente por ahí, ¿cierto? Con mi vida. Hago lo que Dios dice que tengo que hacer con mi vida. Y de esa manera he perdido mi autonomía. No tomo mis decisiones. Tomo las decisiones de Dios. Amén. ¿Se fijan? Somos esclavos, hermanos. Así tenemos que vernos. No hay de qué enorgullecernos, no hay de qué sacar el pecho, nada. Somos esclavos de Jesús. Así se ve el creyente. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Ahora, una de las evidencias de que usted es salvo es que es un esclavo de Cristo. ¿Sí me entiendo? O sea, si usted nació de nuevo, es decir, su arrepentimiento fue verdadero. No fue un encuentro de emociones ahí nada más, sino que fue una cuestión espiritual y verdadera. Usted nació de nuevo entonces. Y si nació de nuevo, recibió el poder para ser un esclavo de Jesucristo, vivir la vida de un esclavo de Cristo. Entonces, cuando usted vive como un esclavo, está demostrando de esa manera que usted nació de nuevo. Y si nació de nuevo, el reino de los cielos le espera. Pero si usted no es un esclavo, usted hace lo que quiere con su vida, usted camina como quiere, usted piensa lo que quiere, usted anda como quiere, usted toma sus decisiones, no le importa lo que dice la escritura, no toma en cuenta a Dios, probablemente usted jamás nació de nuevo. Y no nació de nuevo porque usted jamás se arrepintió de verdad. Probablemente. Muy probablemente. Y por eso una pregunta importante esta mañana. ¿Es usted un esclavo de Cristo? ¿Es usted una esclava del Señor? Como dijo María, ¿se acuerda? La mamá de Jesús. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, dijo. O sea, usted, hermana, puede decir eso. Es aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Usted, hermano, puede decir como Pablo, prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. ¿Puede decir eso? ¿Ya? Bueno, la otra palabra clave ahí es venir. El verbo venir. La palabra venga dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su señor vuelva, esa es la otra palabra. Si lee la historia en su casa, todo el contexto, se da cuenta que aquí nos está contando la historia de un hombre, seguramente muy rico, que tomó uno de sus esclavos, uno de sus doulos, y lo puso al cuidado de todas sus cosas, su familia, sus bienes, y se fue. Eso es lo que se entiende en el texto. Y se fue, agarró y se fue, salió. Con la promesa de que un día iba a regresar. ¿Cierto? ¿Me hago entender? Muy parecido a lo que pasa aquí con nosotros. Jesucristo se fue, ¿recuerda? Y allá en Hechos de los Apóstoles dice que ascendió al cielo y los discípulos se quedaron así mirando. Miraba. Así hasta que allá se les perdió la vista y cuando se perdió la vista seguían mirando a ver qué más veían. Y cuando de repente habían ángeles alrededor de ellos. Dice, ¿qué hacen mirando al cielo? Esa actividad contemplativa únicamente como que no cuadra ahí. Están contemplando, no. ¿Qué hacen mirando al cielo? No vivan mirando al cielo a toda hora, pues lo que quiere decir es no crean que solo es orar, no crean que solo es contemplar, no, aquí hay que trabajar, ¿oyó? ¿Qué hacen mirando al cielo? Entonces, ya, ese mismo Jesús que habéis visto ir, regresará, como lo habéis vuelto a ir, palabras más, palabras menos. Y esa fue la promesa. Los cristianos comían por esa promesa, vivían por esa promesa, se despertaban por esa promesa, andaban, caminaban, trabajaban por esa promesa. Él va a regresar, Él va a volver. Y usted, y esto debe ser base estructural de nuestra vida como esclavos de Jesucristo. Nuestro Señor va a regresar un día y nos pedirá cuentas. Eso es ser, usted sabe que usted tiene, vamos a decir, argumentos básicos en su vida. Esos argumentos básicos guían su vida, dirigen su vida, lo llevan de aquí para allá. No sé si se ha dado cuenta de eso, pero es así. Hay pensamientos que son base en nuestra vida, argumentos que son base en nuestra vida. A partir de esos pensamientos construimos nuestras vidas, tomamos decisiones. Uno de ellos debería ser: Jesús, vuelve por mí. Y yo voy a darle cuentas de mis cosas. Cualquier decisión debería ser cernida por ese pensamiento básico. Cualquier actuación nuestra debería ser cernida por ese pensamiento básico. Él vuelve, Él regresa. Y yo le voy a dar cuentas. Y si de pronto regresa después de que usted se muera, igual le toca. Y yo siempre sigo impresionado cómo el cristiano, el creyente de hoy día, olvida esto. No tiene su esperanza puesta en esto. Esto de ninguna manera es un pensamiento estructural de su vida. Cristo regresa. Y yo creo que esas dos razones. Número uno, la ausencia de enseñanza de esto en la iglesia. Esto no se dice ya. Cuando yo me convertí, la predicación central era: Cristo viene, Cristo vuelve, prepárate, prepárate porque Cristo regresa, Cristo vuelve, prepárate. Y uno vivía bregando a prepararse. Si en donde venga el arrebatamiento y yo no esté preparado, aquí me quedo con el anticristo y me saluda al anticristo. Y me van a sellar y todo. ¡No, yo me voy! Y entonces uno vivía recto en santidad buscando... Porque ese era predicación central. En aquella, te estoy hablando hace 20 años, hermano. 25 años casi ya. Pero hoy día no, porque hoy día todo es, y ahí va la segunda razón, todo es terrenal. Entonces, el creyente hoy día tiene sus ojos muy puestos en las cosas de la tierra, en las preocupaciones de la tierra, que si puede pagar, que si no va a pagar, que si se enferma, que si no se enferma. Ahí vive, en ese mundo terrenal, en ese plano terrenal, ahí vive. Pero muchas cosas cambiarían en nosotros si hiciéramos del regreso de Cristo base de nuestras vidas. Algunos dicen: no, pero pastor, es que eso es cuento, porque ya llevamos 2000 años. Y Cristo viene, Cristo no viene, no ha venido. Que así dijo un predicadorcito, estos famositos que salen ahí mucho burlándose, dice, y crecimos y Cristo no vino, y salimos de la universidad y Cristo no ha venido, y es un predicador, imagínense diciendo eso, y tuvimos hijos y Cristo no ha venido, y entonces dijo: y yo soy fruto de una generación castrada, pobrecito, castrada, porque nos dijeron que Cristo venía. Y todos estamos esperando la venida de Cristo. Y como no, entonces esperando la venida de Cristo no hicimos más en la vida, sino esperar la venida de Cristo. Puede que el hombre es tarugo, porque el hecho de que uno esté esperando la venida de Cristo no quiere decir que no se mueva en la vida también. Uno lee Mateo capítulo 24, capítulo 25, la parábola del día 10 vírgenes le enseña a uno que uno va a estar preparado espiritualmente para la venida de Cristo. Y en el mismo capítulo 25, la parábola de los talentos le enseña que mientras espera la venida de Cristo tiene que ser productivo y tiene que moverse y tiene que hacer. Entonces, si él está castrado porque se puso a esperar la venida de Cristo y no hizo más, problema de él. porque aquí nos enseñó otra cosa muy diferente. Pero le voy a dar un dato. Génesis 3:15, la primera promesa del Mesías en la Escritura. Los estudiosos de la Biblia lo llaman el protoevangelio. ¡Ah! Está bueno. Anótelo ahí, para que se dé caché un día. Protoevangelio. El protoevangelio. ¿Sabe cuánto tiempo pasó entre el protoevangelio y Belén? ¿Saben cuántos años? 4000 años. Y seguramente a muchos judíos le pasó lo mismo que le pasa a muchos cristianos hoy día. 500 años sin Cristo, sin la manifestación del Mesías. Cuento, eso es mentira. Hace 500 años dije, no ha venido nadie. Y luego, 1000 años. Vean, mire, fíjese. Hace 1000 años dijeron que venía el Mesías, que iba a aplastar la cabeza a la serpiente, que no ha venido nadie. Es mentira. Eso es cuentos de hadas. Eso es historias, fábulas, sagas, pues. Señor de los Anillos. Pues. 2000 años, sí que menos, ¿sí o no? Si no vino en 500, imagínense cómo estarían los que vivieron 2000 años después de la promesa. 2000 años nadie aparecía. Y así pasaron 3000, 3500, pero 4000 años después, Cristo apareció. ¿Cómo le quedó el ojo? Porque hay gente que dice, llevamos 2000 años desde que los ángeles dijeron que ese mismo Cristo iba a venir así como lo habíamos visto ir, y no pasa nada, mejor dediquémonos a nuestras cosas. Pero quiere que le diga una cosa, que viene, viene. Amén. Que viene, viene, oyó. Cristo vuelve. Amén. Cristo regresa. Amén. Gloriosa la mañana de la venida de nuestro Salvador al mundo de nuevo. Y supongamos que sean otros, apenas llevamos 2000 años, comparados con los 4000. Supongamos que falten 1000 más, o 500, o 100 años más. No importa, igual usted va a morir. Y se presentará ante el tribunal de Cristo. Y allá tendrá que dar cuenta de los bienes del Maestro. Entre ellos su ministerio y su vida espiritual. ¿Se fija? Ahora la última palabra, porque ya están ahí como tristes. La última palabra es haciendo. Bienaventurado aquel siervo cuando su señor vuelva, lo halle haciendo así. Y entonces uno se pregunta, ¿y haciendo cómo? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? ¿Haciendo así qué? ¿Cómo así? ¿Haciendo así? Bueno, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta, ¿qué quiere decir ese lo halle haciendo así? ¿Qué quiere decir lo haya haciendo así? Quiere decir haciendo lo que él le puso a hacer y haciéndolo bien. No basta solo con hacer lo que Dios nos mandó hacer. Hay que hacerlo bien. Y ahí cuenta que lo que pasa es que puede ser que un siervo malo dijera en su corazón, el Señor no viene, se tarda mucho. Y entonces empieza a golpear a los consiervos. Empieza a irse de borrachera, de parranda, de farra. Empieza a irse a la iglesia contemporánea, todo eso. O sea, empieza a hacer mal el trabajo. Empieza a no hacerlo. Por tanto, cuando allí dice, cuando el Señor vuelva, lo haya haciendo así, quiere decir que cuando Dios vuelva, cuando Jesucristo regrese, o cualquiera sea el momento donde Él nos llame a dar cuentas, nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó hacer y nos encuentre haciéndolo de buena manera. Dios le puso en el ministerio con los niños, que lo vaya haciendo eso y que lo vaya haciéndolo bien. Y si lo puso en el ministerio de la alabanza, que lo encuentre haciendo ese ministerio, haciéndolo bien. Y si Dios lo llamó a las misiones, que Dios lo encuentre haciendo esa tarea y la encuentre haciéndola bien hecha. Y así usted va a ser feliz. ¿Sí nota cómo nuestro concepto de felicidad y de dónde sale la felicidad difiere del Señor? Nuestro concepto de felicidad sale de los viajes, el dinero, tener salud. Pero el concepto de felicidad en el pensamiento de Dios está en hacer la voluntad de Dios y en vivir para Dios. Esa es la felicidad, esa es la bendición, esa es la satisfacción en esta vida y en la próxima. Y usted va a ser feliz, entre otras cosas, no solo por la satisfacción que produce el obedecer a Dios, sino también porque usted no irá al infierno. ¿Cómo hacer? Claro, ahí dice, mire, que cuando el Señor venga, dice ahí, que no sabemos ni el día ni la hora, versículo 50 dice, y encuentra al siervo haciendo mal el trabajo, entonces dice el verso 50, lo castigará. Y luego, y lo pondrá con los hipócritas. Y luego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Otras Biblias, si usted tiene la oportunidad de leer otras Biblias, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, la Traducción Lenguaje Actual, la Palabra de Dios para Todos, no dice lo castigará, sino dice lo despedazará. Eso es lo que no nos gusta de Dios, ¿verdad? Dios despedazando a la gente. Eso no suena mono jojo y eso no suena paramilitares con motosierra. Eso, ¿cómo va a ser que Dios despedaza a gente? Ahí está. Dios despedaza a gente. ¿Y ahora, por qué lo despedazó? Porque no lo encontró haciendo lo que tenía que hacer y haciéndolo bien hecho. Dice, lo castigará o lo despedazará. Si la ira de Dios es una cosa fuerte, hermano. Cuando Dios monta en ira, rompe, rasga, desolla, destruye, destroza. No tiene misericordia. No hay piedad. Y dice ahí que al hombrecito este, el amo, que representa aquí al Señor, lo desolló todo, lo destrozó todo. Y luego lo echó al infierno. Llanto, crujir de dientes, es una clara alusión a los tormentos eternos. Y entonces, ¿usted sabía? La gente llora en el infierno. ¿Por qué llora la gente en el infierno? Ah, porque el infierno es un dolor que usted no imagina. Usted solo imagínese un dolor, por ejemplo, las mujeres que dicen, un parto eterno. Diga pues. A usted tuvo su bebé, cesaron los dolores. Pero en el infierno, el dolor no cesa jamás. La gente llora en el infierno. ¿Ah? Y dice que crujen los dientes. ¿Por qué la gente cruje los dientes del mismo dolor y de odio? La gente en el infierno odia a Dios por haberlos mandado allá. La gente en el infierno odia a todos los que participaron en que Él estuviera allí. El predicador que les enseñó mentiras. Los amigos de la iglesia que le compincharon, le alcahuetearon sus pecados. Los odia en el infierno. Se odia a sí mismo por no haber sido obediente. Y cruje los dientes. Sí. Pastor, o sea que si yo no estoy en un ministerio, Dios me va a condenar. No le estoy diciendo eso. Porque sabemos que lo único para ser salvos es ¿qué? Arrepentirnos y tener fe en Jesús. Lo que le estoy diciendo es que si usted no está sirviendo a Dios, si usted no está haciendo el trabajo de Dios, usted no está administrando lo que Dios le dio, usted está mostrando con eso que usted no es salvo, que usted jamás se arrepintió, que usted jamás ha conocido a Dios. Y por eso la paga del pecado será la muerte eterna. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que usted va a perder su salvación. No estoy diciendo sencillamente no que la perdió, sino que jamás ha sido. Nunca ha sido salvo. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora, perdóneme que le diga esas cosas. Usted sabe, los predicadores no predicamos para congraciarnos con la gente, ¿no? Decimos lo que es y ya, ¿y qué? ¿Qué hacemos? Eso a veces cuesta tener una iglesia pequeña, pero mejor hacer la voluntad de Dios siempre. Pero póngale cuidado a eso. Le dije ya antes, pero se lo vuelvo a decir. Tal vez esa pereza suya para servir, para tomar sus dones, sus talentos, para ir a pagar un precio, esforzarse, disciplinarse por Dios, es tan solo una evidencia que usted jamás se ha arrepentido. Nunca ha conocido a Dios de verdad. Tal vez. Porque si le conociera, usted amaría lo que Dios ama. Dios ama las almas. Dios busca la conversión del mundo. Dios le ha llamado a servirle y administrar bien lo que Él le ha dado. ¿Me hago entender? Entonces, mejor oremos. Y hablemos con Dios sobre estas cosas. Porque hoy puede ser el día del arrepentimiento genuino y verdadero. Porque hoy puede ser el día del verdadero nacimiento. Porque hoy puede ser el día de empuñar la bandera del ministerio que Él nos dio y llevarla adelante hasta el fin de nuestros días. Hoy puede ser ese día. Así que esté sobre sus pies. Esté sobre sus pies. Gracias. Gracias. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tú nos trajiste aquí para hacer algo en nuestra vida hoy, para cambiar paradigmas, para destrozar argumentos, para abrirnos los ojos, para hacernos entrar en conciencia. Cierra tus ojos, habla con Dios de lo que acabas de oír. He aquí la palabra de Dios. Esta es su voluntad. Si yo interpreté bien este pasaje, te he mostrado la voluntad de Dios para ti. Habla con Dios de lo que acabas de oír. Bienaventurado aquel esclavo que cuando su Señor regrese lo encuentre haciendo así. Que Dios nos encuentre haciendo su trabajo. Que Dios nos encuentre haciendo su labor y haciéndola bien, con excelencia. Para Él y no para los hombres. Que Dios nos halle administrando lo que Él nos ha dado de manera adecuada. Oh Señor, ten piedad, ten piedad. Pide misericordia ahora que puedes. Pide piedad ahora que puedes. Humíllate ahora que estás a tiempo. Y dile: yo he hecho mal, Señor. Yo he hecho mal, Señor. Yo he hecho mal. Yo he hecho mal. Y si has estado allí fiel sirviendo a Dios, alábalo. Probablemente han nacido de nuevo y la fuerza de servir durante tantos años te ha venido de ese día que naciste de nuevo, de tu arrepentimiento genuino y verdadero. Oh, mi Rey, mi Señor, haz tu obra hoy aquí en medio de nosotros. Toca, toca, toca, toca aquí en medio de nosotros. Llama gente al ministerio esta mañana. que sientan el fuerte impulso de tu espíritu a servirte. Que ahora vivan la motivación del Espíritu Santo. Dios, de lo que acabas de escuchar, habla con Dios sobre ser felices, muy felices. Habla con Dios de ser un esclavo de Él, un prisionero de Cristo. Habla con Dios de su venida, habla con Jesús del día que Él regrese. Jesús, de que Él te encuentre haciendo lo que te puso a hacer. Thank you. saber qué es amarte. Aleluya. Seguro, Espíritu de Dios, que has hecho cosas en los corazones en esta hora, que tú has estado ministrando los corazones en esta hora. Muy seguro estoy de eso. Y veremos nuevas cosas, nuevas realidades en nuestras vidas con respecto a esto, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, Señor. Dale, dele su aplauso al Señor, el suyo. Dele su aplauso.